Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico por Radio UDEM 90. De frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León, México. A mi lado, Susana Luzano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand. Muy bien, gracias. Pues muy contento ahí tenerte a mi lado como ya varias semanas, meses. Pues este programa, como solemos hacer, lo tienen disponible en la media hora que sigues. Bueno, es más o menos el tiempo que se tarda en subir a nuestra página raicesudem.blogspot.mx, y por supuesto compartimos la información en nuestra página raicesudem en Facebook. También tenemos cuenta de Instagram. Sí, es raices-udem. Y el programa también lo pueden escuchar directamente en vivo también en la página radioudem.com.mx para México y para el mundo. Esta semana vamos a hablar de una disciplina que tiene mucho interés para la arqueología. Y por lo tanto nos da mucho gusto poder saludar a nuestra compañera América Martínez. Buenas tardes, América, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de tenerte acá. Tú eres pasante de arqueología, ¿correcto? No, soy arqueóloga ya. Ya, perdón. Ya tiene con título y todo. Egresada de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, ¿correcto? No, de la ¿tampoco? ENA, de la Escuela Nacional de Antropología entonces, e Historia. Bueno, pero tú tienes una larga experiencia en cuanto a contextos. Pudiste exponer aquí en Monterrey en el Coloquio de Arqueología para Antropología y Antropología del Noreste. Tenemos ahí la suerte de haberte conocido de esta manera, y a mí se me hizo muy interesante el tema de paleontología, que no hemos tratado aquí en Raíces, justamente para que la gente entienda la diversidad de los restos arqueológicos que se pueden, pues, uno registrar, luego analizar y luego tratar de explicar. Por lo tanto, mi primera pregunta sería, ¿qué es la paleontología? Bueno, estrictamente es una disciplina desde la botánica dedicada al estudio del polen, y cuál es un grano que se encuentra en las anteras de las flores y que contienen las células masculinas que dan origen a una nueva planta. Por otro lado, bueno, eso no son, la palinología no solo se limita al estudio de estos palinomorfos, sino también a las esporas, las cuales son células reproductivas de las plantas sin flores como los helechos y hongos. Ahora, la arqueología retoma justamente esta disciplina, solo que, bueno, igual identificando este tipo de pólenes y de esporas. Sin embargo, las muestras que se toman, pues, están asociadas a contextos o sitios arqueológicos. Y, pues, bueno, posterior a eso, pues, este estudio se basa en la identificación, en el procesamiento, en el análisis, la investigación e interpretación de este tipo de restos vegetales asociados, pues, a los contextos o a otro tipo de materiales arqueológicos o sitios arqueológicos. Y bueno, ¿cuál es en sí la relevancia que tiene para la arqueología? ¿En qué reside esta relevancia? Pues es muy importante de entrada, pues, por esta parte de la multi e interdisciplina que, pues, desde hace un ratito ya está en boga, y no solo para la arqueología, sino en general, pues, las ciencias antropológicas, entre otras, ¿no? Pero, pues, de entrada esa parte. Dos, pues porque al conocer aspectos, pues, botánicos y ecológicos de las sociedades del pasado, pues esto nos ayuda a conocer sobre todo paleoclima, estacionalidad, aprovechamiento de recursos, paleodieta, etcétera. Además de que, pues tampoco no en todos los sitios arqueológicos se pueden recuperar este tipo de evidencia, ya que, pues, bueno, de entrada son microrestos, no en todos los sitios deben de haber condiciones muy específicas. Entonces, bueno, por ejemplo, las cuevas y espacios de turberas, espacios anegados son digamos que sitios por excelencia donde se conserva. Entonces también es muy importante que, al tener este tipo de evidencia, poder recuperar ese tipo de evidencia, pues se tomen en cuenta y se estudien y se analicen como parte de, como, no solo como complemento, ¿no?, sino como parte importante de la evidencia en general arqueológica que podemos recuperar nosotros, pues, los arqueólogos. Bueno, y de hecho, ¿cómo se hace un registro paleontológico en contextos arqueológicos? ¿Cómo procede ahí pues todo el trabajo de registro? Pues bueno, de entrada, como decía, pues atender un espacio a través de la excavación, para amarrar sobre todo de la parte estratigráfica, hacer un muy buen trabajo de excavación, una muy buena interpretación e identificación estratigráfica de donde se van a estar tomando este tipo de muestras. Una vez identificadas las capas, pues se decide pues tomar no solo en sí de las partes de las capas estratigráficas de manera arbitraria, sino buscar elementos a los que estén asociados, por ejemplo, graneros, algunos suelos que se hayan identificado, por ejemplo, a las entradas o en diferentes lugares donde la sedimentología pues permita la preservación de estos. Una vez identificado esto, se toman las muestras y pues va haciendo un registro, ya sea en una cédula muy específica del proyecto, que pues eso varía de proyecto a proyecto o de director de proyecto, dependiendo de las necesidades y características del sitio, y pues se van anotando, sobre todo mucho la parte de la metodología de cómo fueron recuperadas, las técnicas empleadas, y justamente de la estratigrafía, elementos o materiales asociados de donde se ha estado tomando la muestra. Posteriormente, a la bolsa, así como otros los otros materiales arqueológicos, se les otorga una etiqueta, y ya posteriormente en laboratorio se procede al vaciado de esos datos y ya su identificación. Oye, América, y a partir de estos vestigios, ¿qué tipos de estudios se pueden hacer o qué tipos de herramientas utilizas tú para estos estudios? Pues bueno, pues esto es muy importante porque podemos conocer, por ejemplo, como decía, ya una vez en laboratorio, siguiendo, digamos, con el proceso de investigación de arqueología, pues en laboratorio una vez se procesan, se identifican, llenan también unas cédulas correspondientes o formatos correspondientes y se hacen las interpretaciones junto con todos estos datos que recolectamos en campo y ya posteriormente con los otros materiales también, y pues podemos conocer información sobre estacionalidad, aprovechamiento de recursos, paleoclima, paleoambiente, paleodieta, los paleosuelos, especies silvestres colectadas o domesticadas o cultivadas, la biodiversidad de las especies vegetales, desde pues maderables, no maderables, entre otros, así como los distintos usos que se les han dado a estas distintas especies vegetales en estos entornos ecológicos a través del tiempo y el espacio, y pues por qué no hablar de estos cambios y continuidades también desde el punto de vista tanto biológico como de la parte pues social o arqueológica específicamente. Muy bien. De hecho, de tus experiencias ahí que tuviste en campo, ¿hay una quizás que nos puedas comentar más precisamente antes de que vayamos a un primer corte musical? Sí, pues justamente como lo comentabas en la entrada de la entrevista, algo muy reciente pues fue lo que logramos encontrar o recuperar en Cueva Avendaño. Si bien todavía no se hacen pues los análisis, pero sí te puedo hablar sobre pues la parte sobre de campo y de que pues está en proceso del análisis de laboratorio. Pues bueno, de entrada, este espacio, como ya lo señalé antes, se trata de una cueva, entonces ahí ya nos están dando indicadores de que ese sitio pues es muy muy importante para recuperar este tipo de muestras, ¿no? Cabe señalar también que se trató de un rescate, pero pese a las afectaciones teníamos un buen perfil estratigráfico en donde a través de las unidades de excavación se lograron identificar, por lo tanto se tomaron muestras aproximadamente entre 500 gramos y un kilo de tierra con sus respectivas etiquetas, como ya lo había yo mencionado, pero ya en unas cédulas o en los diarios de campo se anotaron justamente estas especificaciones, desde cosas muy elementales como el color, la textura y la composición de cada uno de estos estratos, estuvieron asociados o no a elementos. Aquí, por ejemplo, a mí sí me tocó recuperar estas muestras. Por ejemplo, levantamos unas asociadas a un piso que está muy bien identificado, así como también a una impronta de una olla, así como de concentraciones de restos vegetales, como lo fueron maíz, calabaza, algunas otras semillas de frijol también, entre otro tipo de gramíneas también. También se tomaron en otra unidad de excavación que se estableció en la entrada de la cueva, justamente por la deposición de los estratos, también se tomaron muestras ahí, pese a que la posición era muy muy corta, pero pues también ahí se tomaron. Entonces, bueno, estas muestras que tomamos no solo se van a limitar al estudio de polen, sino que también, por ejemplo, estudio de técnica de flotación, por ejemplo, vamos a hacer otras de suelos y sedimentos, justamente porque pues las características, como yo lo menciono, pues nos dan para no solo paleontología, sino para otro tipo de análisis. Además de eso, por un lado de los microrestos, por el lado de los macrorestos pues, encontramos tanto ecofactos como desde semillas, cáscaras o frutos completos, especímenes completos, como decía, de maíz, de calabaza, de frijol, de guaje, por ejemplo, de algunas especies de juncos, por ejemplo, también, Entonces, creo que este tipo de sitio y la evidencia recuperada nos va a dar muchísima información respecto a los temas o tipos de estudios, análisis que ya mencioné anteriormente. Muy bien, bueno, aprovechando que hablábamos de Avendaños y Chihuahua, vamos a escuchar un poquito de música chihuahueña y regresamos aquí en el estudio de Radio UDEM contigo para seguir hablando de palinología. Regresamos. De regreso en el estudio de Radio UDEM con Checo Becerra en controles. Gracias, Checo. Estamos en compañía de América Martínez para hablar de palinología, que es esta rama de la botánica, y la vemos más bien aplicada en contextos arqueológicos gracias al apoyo de nuestra compañera América, que pues justamente América si queremos saber un poquito de esta disciplina y de lo que pues nos ha permitido conocer, entender sobre el pasado prehispánico o más allá, prehistórico eventualmente, ¿cuáles serían las referencias que nos puedas comentar? Pues bueno, hay por lo menos en todo lo que es México, en todo el país, pues dos investigadoras muy que, bueno, insisto, no solo se vinculan con la palinología, sino en general con los estudios de los restos vegetales, que son la profesora Aurora Montufa, por ejemplo, y Emily Matthews. Uh-huh. Sin embargo, la profesora Aurora Montufa se ha tenido como un poquito más, o bueno, son más accesibles, o están más, los podemos encontrar más fácilmente esto al respecto de la palinología. Y pues bueno, cabe señalar que pues ella sobre todo ha incursionado también tanto en Chihuahua, aquí en Chihuahua, como en general en Templo Mayor, que aparte ahí está su área de trabajo. Por otro lado, la doctora Emily Matthews, que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, ha incursionado más en la Cuenca de México, específicamente en Teotihuacán, y todo lo relacionado con esa área. También está el profesor Lauro González Quintero, por ejemplo, Carlos Álvarez del Castillo también. Pues yo al respecto tengo ahí hay unas cosas que están saliendo de manera de artículos, en general de análisis de estudios orgánicos, y pues obviamente los distintos manuales que se pueden, que incluso no son especializados de la botánica, o sea, también hay muchos que podemos a los cuales podemos tener acceso y que pues son de cajón. Pero pues yo creo que para empezar los textos que incluso forman, la mayoría de estos forman parte de estas referencias de colección científica de INAH, de la profesora Aurora Montúfar, son quien se quiera iniciar o quien le interese por primera vez, pues la profesora Aurora Montúfar es un muy buen referente para acercarse a este campo de estudio de la arqueología. Muy bien. Muchas gracias por las recomendaciones. Y para cerrar esta entrevista, interesantísima entrevista, ¿nos podrías platicar poquito de algunos proyectos que tengas para el futuro? Pues justamente con lo de un poco lo de Cueva de Daños, es terminar a hacer todos los análisis, incluso no solo de palinología, sino todo lo que responde de flotación, por ejemplo, incluso propuestas metodológicas para la recuperación de este tipo de evidencia, tanto macrorrestos y microrrestos en campo, la parte un poco de conservación, que es muy importante tomar en cuenta por lo delicado que son estos materiales, así como la identificación, el estudio y la interpretación de este tipo de restos. Eso por un lado, y pues por otro igual, pues voy a empezar ahí a darle, igual con la evidencia vegetal, pero ahora un poco desde la etnohistoria, que aquí también, sobre todo para Sonora y Chihuahua, que apenas voy iniciando, pero también es muy interesante y cabe señalar que tanto la parte arqueológica como la parte etnohistórica y etnográfica amarran mucho la información de este tipo de materiales botánicos para hacer justamente esta continuidad, ¿no? Por la parte arqueológica, la recuperación en los contextos arqueológicos, la parte etnográfica, la continuidad que tienen desde el punto de vista, pues, contacto o histórico, y la parte etnográfica sobre estos grupos indígenas, es decir, notar si hay como cambios y continuidades en los usos, en el clima, en la dieta, por ejemplo, en la parte de cosmovisión, los rituales, la parte medicinal, por ejemplo. Entonces, es como que ampliar, es visto un poco desde lo mismo, solo que ampliándolo más hacia la parte histórica y etnográfica. Bueno, pues te agradecemos ahí toda la entrevista, te agradecemos también esta participación en Raíces, te deseamos mucho éxito, estaremos al pendiente también de las publicaciones que harás sobre el caso de esta excavación, de este rescate en la cueva de Avendaños, ahí con Emiliano Gallaga, con Tobías García, Víctor Ortega, ahí que estuvieron ustedes, estaremos al pendiente de eso y pues te deseamos lo mejor. Pues muchas gracias nuevamente, reitero mi agradecimiento y pues la invitación. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a dejar con algo de música. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM para la última parte de este programa que, como cada semana, tiene que ver básicamente con la agenda de eventos y de exposiciones que tenemos para ustedes. Recordando primero, hablando de exposiciones, la exposición La Quin el Poderio del Oriente Maya, una exposición que pueden visitar en el Palacio Cantón en la ciudad de Mérida hasta próximo junio. Y pronto vamos a tener justamente una entrevista con uno de los curadores de la exposición, que es el doctor Alfredo Barrera Rubio. Por otra parte, pues van los últimos días de la exposición, una pequeña muestra de la colección William Breen Murray de la Fototeca de Nuevo León, aquí en Monterrey, terminando este mes. También la exposición Xipetotec y la generación de la vida en el Museo del Templo Mayor, la Ciudad de México, y también en la Ciudad de México la exposición Una mirada a Tancama, un sitio huasteco. Ahí también son los últimos días para conocer esta exposición, terminando ahí más bien con una exposición fotográfica relacionada con antropología cultural, que es lo de Candela, afrodescendientes en la costa chica, de Guerrero y Oaxaca, que pueden visitar el Museo Nacional de Culturas en la Ciudad de México hasta el 30 de abril. Eventos académicos hay varios. Primero, queremos recordar el curso de mitos y ritos en las fiestas de las veintenas del calendario solar. La segunda parte que proponen nuestras compañeras Elena Maceto y Elodie Dupé García de la unidad de posgrado de la UNAM en la Ciudad de México. Y pues tenemos ahí la próxima sesión el día 24 de febrero, obviamente en este recinto. También recordar que sigue lo que es el diplomado de historia y antropología de Tlaxcala en el Museo Regional de esta ciudad. Y bueno, pueden asistir a menos de oyentes, es la segunda edición y pronto empezará la tercera, como quiera, para que estén al pendiente. Noticias, también tenemos noticias interesantes ahí que comunicarles. Primero, la devolución de una serie de piezas prehispánicas de Argentina a México que habían sido incautadas hace más de 17 años. La pieza más antigua que fue ahí regresada pertenece a culturas del altiplano, y en particular del preclásico, y de hecho hacen parte de un lote de 20.000 piezas prehispánicas que fueron decomisadas antes de estar devueltas poco a poco a sus respectivos lugares de origen. Este decomiso ocurrió en el año 2000, para que vean que las cosas a veces pueden tomar tiempo. Y por otra parte, el INAH también comentó la implementación de nuevas tecnologías en la zona arqueológica de Chalcatzingo, que se encuentra en el estado de Morelos, y el INAH y la Universidad de Florida del Sur han tomado imágenes en 3D para obtener escalas, medidas que sean más confiables y, a fines de cuentas, eliminar cualquier riesgo que no necesitan las investigaciones en cuanto a conservación de los monumentos. Regresando ahora más bien pues a medios, tenemos la publicación en línea que pueden descargar de Roberto González Martínez González y sus compañeras Espejel y Villacencio sobre unidad y variación cultural en Michoacán. Es un libro que publica el Colegio de Michoacán y la Universidad Nacional Autónoma de México, y lo pueden descargar libremente en la página de la UNAM. Pues ya va para el día de hoy, ya es todo lo que tenemos para ustedes. Pues agradecemos a Checo Becerra, por supuesto, en controles. Un saludito a Susana, que no está a mi lado en este instante, pero la escucharemos la semana próxima. Y recordándoles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces. Thank you.